culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Pues estamos ya martes 12 de julio. Nuestro programa número 122 en lo que va del presente año. Bien, pues siempre nos es grato juntarnos con ustedes mañana a mañana, amigas, amigos. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de las nuevas generaciones de padres, ¿no? Sigamos creciendo con nuestros hijos y pasemos un poquito de la culpa a la calma. A veces pues nos sentimos un poco culpables del comportamiento de nuestros hijos y decimos que pues esto es responsabilidad nuestra porque no estuvimos con ellos cuando más nos necesitaban, que no les dimos el tiempo adecuado, que pasamos solo en el trabajo, en fin, tenemos una cantidad de razones muchas veces para sentirnos culpables de algunos errores que cometen nuestros chicos. Sin embargo, de eso pues hay que analizar que estamos en otros tiempos también y que los roles en las familias se han cambiado, empezando porque ahora se habla de un sinnúmero de tipos de familias. Bueno, vamos a abrir nuestro programa con este tema, Doña Petita Pontón, un tema recuperado por la música ecuatoriana Doña Nidia Noboa de Granda, y por supuesto grabado por el maestro Leonardo Cárdenas, él es lojano. Está dentro de un trabajo discográfico llamado Zapateados, Albazos y Zapateados, ¿no? Entonces ahí está Doña Petita Pontón. Vamos a escuchar. Con ello les decimos a ustedes bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Juntémonos en la Casa y luego pues hablaremos sobre la nueva generación de los padres. 9:05 a.m. Thank you. La nueva generación de padres. Bueno, somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de nuestros progenitores. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo grave es que estamos lidiando con unos niños, entre comillas, más igualados, beligerantes, poderosos, niños tan diferentes a lo que nosotros éramos cuando chicos. Parece que nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pues pasamos de un extremo al otro, ¿no? Así somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres a quienes los hijos nos regañan ahora. Somos los últimos hijos que tuvimos miedo a los padres y los primeros que les tenemos miedo a nuestros hijos. Los últimos hijos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de nuestros hijos ahora. Y lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos nos irrespeten. En la medida que el permisivismo reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical para bien y para mal. En efecto, antes se consideraban buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto, y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre adultos y niños se han ido desvaneciendo, pues hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque poco los respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan respeto de los padres, entendiendo por tal que se les respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias, su forma de actuar y de vivir, y que además les patrocinen lo que necesitan para tal fin. Como quien dice, los roles se invirtieron. Y ahora son los papás quienes tienen que complacer a los hijos para ganárselos, y no a la inversa como en el pasado. Esto explica entonces el esfuerzo que hacen hoy tantos y tantos papás y mamás por ser los mejores amigos, entre comillas, y parecerles chéveres a sus hijos. Se ha dicho que los extremos se tocan. Y si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres, La debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus vidas como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener, cuando no pueden guiarse solos, mientras, claro, no saben dónde van. Si bien el autoritarismo aplasta, pues el permisivismo ahoga. Solo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas mientras sean menores, porque vamos adelante liderándolos y no atrás cargándolos, rendidos a su voluntad. Es así como evitaremos que nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y hastío en el que se está hundiendo una sociedad que parece ir a la deriva, donde inclusive ahora padres hacen callar a hijos hacen callar a sus padres, hijos alzan la mano a su padre y a su madre. Estamos viviendo a la deriva, sin parámetros ni destino, sin control. Cuidado, formemos a los hijos con disciplina, con orden, con rigor. No vaya a ser que por ser tan buenos no sepan para dónde quieren coger en la vida. 9:12, amigas, amigos. Vamos a seguir con más música. Esta mañana seleccioné algunos temas de compositores ecuatorianos de distintas provincias, pero de compositores ecuatorianos, de intérpretes ecuatorianos. Y en este momento, esta composición llamada Lamento del Indio, interpretada por la Sinfónica del Ecuador, es una obra del maestro ecuatoriano Wilson Haro. Escuche. Composición Lamento del Indio, del maestro ecuatoriano Wilson Haro. Bien, amigas y amigos, ayer habíamos comentado que ciertamente hace 4 o 5 años hablamos con mucho más interés del patrimonio y hemos analizado algunos tipos de patrimonio. Ayer comenzamos analizando este patrimonio alimentario, que también es parte importante del componente cultural de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de estas mezclas típicas, que a lo mejor pueden resultar también exóticas. Hablamos de gastronomía y la salsa de ají. El ají como tal es uno ya de los ingredientes reconocidos también como patrimoniales para nuestra salud alimentaria, ¿no? Muchos platos típicos de la cocina ecuatoriana pues no serían lo mismo sin el acompañamiento de el ají. A lo mejor uno de los aderezos que por su delicioso sabor, su aroma que es tan intenso, ¿no?, es uno de los más consumidos por los ecuatorianos de todas las regiones del país. Claro, cada región tiene su forma de prepararlo. Tiene sus aderezos. El fruto del ají, ¿no? El fruto del ají tiene más de 30 variedades en Ecuador. ¿Sabía usted esto? Alrededor de 250 en todo el mundo, cada uno con su particularidad característica, ¿no? En Latinoamérica, fíjese usted, su uso ha sido muy extendido, tanto como un elemento medicinal por ser un depurador, un desinfectante y un potente repelente también. En la cocina tradicional, especialmente en países como México, como Perú, como Ecuador, pues la llegada de los españoles en 1492 transformó el uso del ají, ¿no?, incluyéndolo como ingrediente en diversas preparaciones e introduciéndolo de esta manera en la gastronomía europea, inclusive difundiéndola por todo el mundo. Nuestro país, amigas, amigos, cuenta con innumerables versiones de la preparación del aderezo con base de ají. Esas salsas criollas han integrado elementos propios de cada región, como lo decía hace un momento. Se ha agregado, por ejemplo, el tomate de árbol, la pepa de sambo, la pepa del aguacate inclusive, el maní, el chocho, entre tantos otros, ¿no? Ahora, pues, hay un boom gastronómico que se está viviendo aquí en Ecuador y ha llevado a los chefs a aprovechar realmente la buena materia prima que tiene nuestro país y a proponer inclusive nuevas combinaciones en la preparación de este acompañante. Recuerden ustedes, tuvimos la presencia acá, de uno de los chefs importantes de nuestro país y director de la carrera de gastronomía de la UDLA, quien nos hablaba de que estaban en una franca búsqueda, pues, de recetas tradicionales alrededor de todo el Ecuador. Y era impresionante, tenían ya más de 700 recetas. Por eso, pues, hablamos de este boom gastronómico que está viviendo nuestro país. Miren, hay equipos de chefs, de interesados en nuestra gastronomía, que ciertamente, ¿no?, están creando curiosas, diría yo, versiones de este condimento, de este ají, a las que han denominado ajíes exóticos, y que incluyen ingredientes tan variados como las ubillas, por ejemplo, los pétalos de rosa, el café, inclusive el chocolate, las moras, también las frambuesas, el tostado, las pepas de sambo y muchos, muchos ingredientes más. La acogida de estas recetas ha sido tan grande que se ha decidido mantener un festival llamado el Festival del Ají y que se realizó por primera vez el 1 de abril. Se mantendrá además de forma permanente como una forma de, ¿qué diríamos?, preservar como patrimonio el ají aquí en nuestro país y sus diferentes formas de comerlo. Este chef explica que la variedad de ajíes criollos es perfecta para acompañar estos platos típicos como el caldo de patas, un ceviche, un locro. La verdad, tiene tanta aceptación en turistas latinoamericanos. Y cómo no, entre nosotros yo creo que el ají ya es una costumbre cotidiana dentro de la dieta de las y los ecuatorianos. 9:22 a.m. Y a propósito, acabo de decir yo, la dieta de las y los ecuatorianos. Les invito, por favor, a nuestros amigos oyentes, Andrés, a todos quienes nos están escuchando. Revisemos un poquito qué dice en últimas horas la Real Academia de la Lengua, que nos está pidiendo, por favor, nos está ya prohibiendo, dicho de otra manera, utilizar el y la. Ellos y ellas, los y las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, nos dice la Academia de la Lengua que además de ser una manera inapropiada para el lenguaje, nos complicamos a la hora de hacer un escrito, de manejar el lenguaje de la lengua castellana en definitiva. Por lo tanto, el y las está abolido absolutamente. Cierto es que, digamos que nuestro país, como en algunos de Latinoamérica, se lo comenzó a utilizar como una forma también de hacer un llamado a la equidad, a los derechos de la mujer, sobre todo. Sin embargo, esta es una opinión absolutamente personal, pero si el decir él y ella solamente habría mejorado la equidad entre hombres y mujeres, formidable, ¿no? Pero el maltrato todavía de ellos a ellas, y por qué no decirlo, de ellas a ellos, todavía permanece. Está desgraciadamente conviviendo entre nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué hacemos? Investiguemos un poquito más. ¿Qué dice la Academia de la Lengua y qué dicen los defensores del proyecto de hablar de esta manera? Y luego podemos conversarlo. Usted puede llamarnos, sabe siempre que puede hacerlo, escribirnos, mandarme un mensaje al correo correspondiente y lo seguiremos dialogando. Como siempre lo digo, el hecho de estar en discrepancia no nos hace enemigos. La diferencia entre el pensamiento de un ser humano y el otro no los hace realmente antagónicos. A lo mejor sea una manera de acercamiento y, por supuesto, de alimentarnos más en la cultura. Las 9:24, amigas, amigos. Vamos con más música, Andrés Viracocha. Habíamos escuchado ya Lamento del Indio, ¿no? Esta composición de Wilson Haro, cotacachense él. Y ahora, pues, viene una composición de Milton Arias, maestro ecuatoriano también, quien compuso este tema, El Descendimiento. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Musical. Una invitación del gobierno bolivariano de Venezuela. Por el aniversario 205 de la firma del Acta de Independencia de Venezuela, presentan una propuesta musical con la agrupación de música de cámara, integrada por jóvenes músicos formados en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Martes 12 de julio, 18:30. Auditorio del Comando de Educación y Doctrina de la FAE. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Recibo con un abrazo inmenso, realmente, a Eudo Vargas, él viene desde Venezuela, Adriana Fernández, guayaquileña, El Cerazo, viene desde Loja, bueno, no viene, ella es de Loja, ya vive muchos años acá en Quito, y José Paredes, también guayaquileño. Bueno, vienen a contarnos, están de visita acá en nuestros estudios. Quiero agradecerles por aceptar la invitación y, por supuesto, pedirles que un poquito nos informen en qué proceso está realmente este primer festival de chelos. Es el primero que se realiza, por supuesto, con gran expectativa, y quisiera que sean ellos quienes nos cuenten, ¿no? Este ensamble de Chelos Prieto es quien organiza este primer festival. El concierto de clausura será el 14 de julio en la Casa de la Música. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Gracias, Beatriz. Estamos aquí muy contentos. Gracias por brindarnos este espacio de difusión. El festival, bueno, ya está en sus últimos días. Empezó desde el 1 de julio. Este festival es organizado por el ensamble de Chelos Prieto. El ensamble de Chelos Prieto es un ensamble que ya tiene existencia como casi 17 años y nos hemos mantenido en este tiempo. Y tuvimos esta idea, bueno, desde el año pasado, y ahí hicimos un encuentro de chelistas. Este año se convirtió ya en un festival gracias a la apertura y el apoyo que tenemos del maestro Germán Marcano, que vino a dar las clases magistrales, a dar sus conferencias, y también el recital que tuvimos el gusto de escucharlo ayer en la noche en la Casa de la Música. Y bueno, seguimos con las clases también mañana. Hoy hay una conferencia en el CAC, que es un espacio del Museo de Arte Contemporáneo, que nos brindó sus espacios para las actividades del festival. Y lo más importante es que este jueves, el 14 de julio, es la clausura del festival, donde estaremos como alrededor de 25 chelistas en escena, con los alumnos también participantes que han sido beneficiados, y esperamos que hayan aprendido muchas cosas con los maestros del festival. Van a estar presentes en esta noche de concierto. Bien, la verdad es que siempre hablábamos fuera de micrófonos. Un primer encuentro, pues, nos da mucha expectativa, pero también hay muchos obstáculos. Yo les consultaba a ustedes quién les está financiando, ¿no? ¿Quiénes les financian? Porque, bueno, ya hace rato sabemos que los músicos, los artistas, ustedes conocen esto de que las cosas se hacen por amor a la camiseta. ¿Sí? ¿Te han oído eso? Pero claro, pero ya, pues también estamos en una época, en una etapa, donde el artista es considerado como un profesional, ¿no? Es decir, ya no es quien hace música por hobby, no, es su profesión, y es tan respetable como un médico, un ingeniero, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo juntaron estos recursos para hacer este primer festival? Pues bueno, más que todo fue por contactos. Ya nosotros, como el ámbito de chelístico es muy corto, muy pequeño, entonces ya más o menos nos conocemos, así hablando, invitando, haciendo las invitaciones a las distintas personas, tanto en Guayaquil como en distintas otras ciudades, Loja, Cuenca. Algunos pudieron venir, otros no pudieron venir, pero igual son bienvenidos. Y el apoyo, pues, de nosotros mismos vamos buscando dónde nos quedamos, el alojamiento, el transporte. Entre nosotros nos ayudamos cuando salimos de los ensayos, nos llevamos a cada una de las partes donde nos estamos ubicando. Y creo que, como usted dice, al principio siempre va a ser difícil, pero ya más adelante pues vendrán los frutos de este esfuerzo, ¿no? Adriana Fernández, ella viene desde Guayaquil, y quisiéramos que nos comente un poquito qué pasa con el movimiento chelístico allá en Guayaquil. ¿Qué pasa? Hay mucha gente tocando chelo, pues hay una inclinación ciertamente por los niños para estudiar este instrumento, o más bien es poco. Sí tenemos un movimiento. Tenemos unas cuantas orquestas juveniles. No sé cuántas serán, unas cuatro. No. A lo mejor son menos. Pero sí tenemos unos cuantos chicos estudiando. El problema es que no contamos con la carrera realmente en sí, la licenciatura con un profesor que esté ahí dentro del programa todo el tiempo. Entonces se vuelve un poco más complicado porque llegamos a cierta edad en que es como que, uy, para continuar tenemos que salir a otro país o cosas así, entonces ya nos vamos echando para atrás poquito a poco. Pero sí hay, así hay un movimiento pequeño, pero que yo estoy segura que va a ir creciendo. Ahora que empezamos con esto del festival, esto es una motivación más para que los chicos quieran empezar a estudiar, porque ya es como que nos vamos reuniendo y se va creando esta familia de chelos alrededor del Ecuador. Y es bien bonito. Sí, debería. Qué bien. También nos acompaña esta mañana José Paredes. Él también viene de Guayaquil. Bueno, José, ¿cómo te sientes en Quito? Ahora, pues que, bueno, ya estamos en verano, pero tenemos unos fríos monumentales. Así es que, ¿qué ha pasado con tu presión? ¿Qué pasa con la altura? A mí me gusta mucho el frío. Lo que no me agrada tanto es la altura. O sea, sí me he adecuado bien, la verdad, no he tenido ningún problema. Y lo único, por ejemplo, sí es que los instrumentos con el frío tienden a cambiar, a veces a desafinarse. Y eso le ha pasado últimamente a mi violonchelo y a algunos otros chelistas también. Pero es algo que uno tiene que ir conociendo. Inclusive también es bueno porque hay distintos ambientes a veces donde uno es invitado a tocar y tiene que conocer también cómo reacciona el instrumento ante el ambiente. Ustedes han escuchado el nombre de pronto de Diego Carneiro, el brasilero, y yo creo que el trabajo que está haciendo Diego Carneiro es importante en el sentido de cómo revalorizar, ¿no?, la presencia del chelo en las agrupaciones musicales. Pero más allá de eso, les digo, en lo personal no me habría imaginado un solo de chelo, un concierto, pues con un solista de chelo, imagínense ustedes. Bueno, el tanto como el trabajo que está haciendo Diego Carneiro también en el país, todos los chelistas que estamos aquí, bueno, en este caso venezolanos, Adriana que viene estudiando también de otro país, haciendo su maestría, y varios chelistas que son muy buenos también, estamos en la difusión del instrumento también, proyectándonos a que llegue a los jóvenes, a que motive a los jóvenes estudiantes a mover, a hacer un movimiento más grande en cuanto a lo chelístico en la ciudad de Quito y en el país. ¿Es como muy caro un chelo? Depende, cuando uno comienza a aprender, yo pienso que un promedio estaría entre $300, no, $200 porque es uno pequeño, digamos, pero ya más adelante, si uno quiere profesionalizarse, si van subiendo los precios, porque va aumentando la calidad del instrumento. Yo una vez me topé con un instrumento que pues costaba más de $100,000, y hay instrumentos que son inclusive mucho más caros, pero que son ya de personas, de solistas que tocan con grandes orquestas y necesitan pues un instrumento de tal calidad. Bueno, de hecho, cada instrumento tiene su precio de acuerdo a la madera con la que está hecho, el tipo de cuerda, el tipo de afinación. También tiene mucho que ver la patente del maestro, del luthier que lo confeccionó, ¿no? ¿Dónde es la casa, la cuna de los chelos? Bueno, es Europa, es el origen de los instrumentos de cuerda. Italia tiene una grande escuela de luthiers de estos instrumentos, Francia también, igual Alemania, hay varias firmas de luthiers muy buenos, están por allá. Así como a los niños hay que cuidarlos, ¿no? Amarlos, cobijarlos, limpiarlos, tener realmente un instrumento amerita todo nuestro respeto, ¿no? Sí, Igualito, y de igual manera también se los lleva el doctor y todo. Hay, por supuesto, claro que sí. Que nos toca llevarlos a los luthiers para que los revisen. Como yo digo, a veces hay que tunearlos. O sea, hay tantas cosas que se les pueden hacer para mejorarlos. Sí, en cuanto a la proliferación en Latinoamérica de los violonchelistas, cabe destacar, ¿no?, que Argentina tiene una gran cantidad de buenos chelistas. Aquí mismo en Ecuador hay muy buenos solistas. Está este muchacho de Esmeralda, Francisco Vile. También en Venezuela ha habido muchos chelistas y muy buenos. Está el caso del maestro que nos acompaña en el festival, el caso del maestro Germán Marcano, que es máster en el instrumento, muy muy muy buen maestro. Y bueno, eso en el área de Latinoamérica. Estamos conscientes de que Europa es, por ser el país más antiguo, el continente más antiguo, tiende a ser pilar en cuanto a las cosas del arte, ¿no? Pero en Latinoamérica ha habido, y desde hace bastante tiempo ha habido un movimiento bastante fluido del arte. Quisiera invitarle a José, el guayaquileño que también nos acompaña hoy, chelista, a que sea quien nos haga la invitación, a que haga la invitación al público para esta clausura de este primer festival de chelos. Hola con todos, quisiera invitarlos de verdad muy ansiosamente para que vayan a nuestro concierto de clausura este día jueves 14 de julio a las 8 de la noche en la sala intermedia de la Casa de la Música. La entrada tiene un costo de $10 y $5 para estudiantes, así que tienen que aprovechar porque hay un montón de chicos, de estudiantes, de personas profesionales que están liderando este movimiento y que quieren ofrecer a toda la ciudad un concierto donde podamos todos unirnos cada vez más y disfrutar de la música. Sí, no solo eso, sino que el repertorio es muy fluido y muy variado. Tenemos obras latinoamericanas, europeas, alemanas, guayaquileña, ecuatoriana, venezolana, tenemos salsa, hay mucho, mucho, el repertorio es bastante variado. Si hablamos del repertorio, quisiera pues que Adriana nos ayude un poquito con eso. ¿Cuál va a ser el repertorio? ¿Podemos un poco ubicar los temas? Claro, tenemos la danza del sabre, que yo creo que esa es la primera. De ahí tenemos un tango que se llama La Tanguera. Tenemos una obra que el maestro Germán Marcano grabó, que también tenemos los discos de que van a estar ahí a la venta en el evento, que se llama Rochela, que es para ensamble de 9 chelos, que es una salsa gótica. También vamos a hacer una canción de Apocalíptica, que es un grupo de heavy metal que tocan violonchelo. Vamos a hacer una pieza de ellos. Tenemos una pieza ecuatoriana de Esmeralda Andarele, se llama. Y tenemos una pieza de Queen también, el Bohemian Rhapsody. Y hay otros ensambles también ya más de nuestro lado, más académico, como Klengel. Y somos 25 chelistas tocando. 25 chelistas. Sí, no todas las canciones son con los 25, sino vamos alternando. Pero yo quiero agradecerles la presencia de ustedes acá en el programa y, por supuesto, decirles que esta es su casa. Es un espacio para la música, para el arte. Bienvenidos siempre. Gracias. Éxitos. Está el 14 de julio, que es el concierto de clausura. Amigas, amigos, estamos todos invitados. La Casa de la Música nos espera. Y, por supuesto, quisiera agradecer a Eudo Vargas, que viene de Venezuela, Adriana Fernández de Guayaquil, El Cerazo de Loja, y José Paredes, guayaquileño también, que han estado presentes acá en nuestro programa. Un abrazo, éxito siempre, y que el próximo año, que sería el segundo encuentro, vengan para que nos cuenten cómo van las cosas. Muchas gracias, así lo haremos. Debemos despedir ya nuestro programa. Amigas, amigos, mil gracias a su sintonía. Pues el día de mañana estaremos nuevamente acá y ya está con nosotros pues Fabio Novillo, que inicia con su programa. Y le damos un abrazo a él, a Andrés Viracocha, gracias al trabajo el día de hoy. Nos despedimos con música, por supuesto, y Mariela Condo interpreta Vasija de Barro. Es importante decir que este tema fue grabado como en Minga, qué bonito, ¿no? En Minga, es una de las formas de comunidad, de trabajo comunitario más bello que tenemos acá. Está, cantan con los cuatro del altiplano, igualmente hay una invitación para que grupos o intérpretes de algunos grupos ecuatorianos sean parte de este canto. Y con esto les decimos mil gracias a su sintonía. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una arcilla cocida y dura, alma de desconfiados, arcilla cocida y dura, alma de desconfiados, luz y sangre de mi sombre, sol de mis antepasados, luz y sangre de mi sombre. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.